Ya estamos en comunicación telefónica con el investigador intelectual ítalo-argentino Rocco Carbone. Rocco, ¿nos escuchás? Sí, muy bien. ¿Usted me escucha? Perfectamente, Rocco. Muchas gracias por atender nuestro llamado, nuestra requisitoria. Desde la Mosquitera de Mendoza te estamos llamando. Rocco, nos preguntamos durante bastante tiempo a qué se debía un gesto curioso del expresidente Mauricio Macri cuando no sabía santiguarse. Y vos lo respondés en la última nota del cohete a la luna del domingo pasado. Sí. ¿De qué se trata, Rocco? Bueno, la nota del domingo pasado ahí en el cohete a la luna, efectivamente, digamos, forma parte de una serie de tres notas. O sea, que salieron el último domingo, el anterior y el anterior. Y son tres notas que forman parte de un mismo texto, donde hablo básicamente el título general es La comunidad de los invisibles. Porque se refiere efectivamente al crimen organizado, a la lógica del crimen organizado calabrés y cómo funciona en la Argentina. Y ahí, en la última parte del artículo que salió el último domingo, como ustedes bien decían, hago una interpretación semiótica de cómo se persignó el expresidente Mauricio Macri en el Tedeum de 2018 y en el Tedeum de 2017, donde ambas veces ahí en la capital de la Catedral Metropolitana de Capital Federal se tocó tanto en el 17 como en el 18 la barbilla, ¿sí? O el mentón, y esto creo que en el 17, y en el 18 volvió a hacer ese gesto, pero luego se persignó aparentemente mal, o sea, se trazó una línea en el pecho, yendo de izquierda a derecha, y todo el mundo en ese momento, nos reímos mucho, ¿no?, de esa manera rara de persignarse, diciendo que efectivamente Macri era incapaz de hacerlo, y ya hubo memes, muchos chistes en las redes sociales, etcétera. Mi interpretación es distinta. ¿Cómo va? ¿En función de qué formulo una hipótesis distinta respecto, digamos, de la hipótesis común de que Macri no sabe persignarse? Es una hipótesis que formulo en función de ciertas lecturas italianas de los códigos secretos, de las liturgias secretas de una de las cuatro mafias clásicas, que es la 'Ndrangheta, que es la mafia calabresa. Las mafias clásicas, las cuatro mafias clásicas italianas, que tienen además familias desparramadas en todo el mundo, y la 'Ndrangheta hoy en día es una mafia globalizada, quiere decir que tiene familias desparramadas en todo el mundo, en los cinco continentes, esas familias se ocupan casi de lo mismo, tienen ritualidades, ritos secretos de identificación, y que por ejemplo se corresponden a los distintos grados que tienen los 'ndranghetistas, o sea, los hombres de mafia que integran la estructura del crimen organizado, y son códigos secretos que sirven para el mutuo reconocimiento, ¿sí? Y la 'Ndrangheta está formada, por ejemplo, por la sociedad menor y la sociedad mayor, así se llaman. En la sociedad menor están los grados menores, los grados inferiores, que se ocupan en general de la violencia descarnada. Y en la sociedad mayor están los grados más altos, más elevados, la integran sujetos que vienen de las profesiones liberales, quiero decir médicos, abogados, políticos, banqueros, etcétera, y en la sociedad mayor hay una jerarquización enorme, muchos grados. El grado más inferior es santista, porque la sociedad mayor se llama también santa, y el grado superior, hasta donde sabemos, el último grado, el más elevado, es conteagadino. Bueno, cada una de esos grados, tanto los inferiores como los superiores, tienen simbología vinculada con la Iglesia Católica, con los evangelios. Imaginen que, por ejemplo, uno de los grados más elevados de la sociedad mayor es evangelista, o evangelista, si se dice en italiano, que quiere decir evangelista, porque a la hora de afiliarse a la sociedad mayor, un sujeto que forma parte del crimen organizado calabrés en Calabria o en el mundo, y adquiere el grado de evangelista, lo hace porque hace una juramentación sobre lo los evangelios. Uh-huh. Bueno, entonces, en función de esa bibliografía italiana profusa sobre el crimen organizado calabrés que opera en Calabria y en el mundo, formulé la hipótesis de que cuando Macri se persignaba, no se estaba persignando mal, sino que estaba formulando una ritualidad secreta propia de la 'Ndrangheta. Y estaba haciendo los gestos del grado del santista y del grado del trequartino, que son grados elevadísimos en la estructura jerárquica de la 'Ndrangheta, estructura jerárquica que está organizada en locales, así se llaman los lugares donde se reúnen las familias mafiosas. Y entonces formulé, digamos, esa hipótesis a partir de una semiosis mafiosa. Claro. Digamos que no es azaroso, no es la primera vez que hablamos contigo, Rocco, y que no es el único vínculo que tienen los Macri con la 'Ndrangheta. Hemos contado en nuestro programa, has reflejado vos en tus notas, la enorme cantidad de señales de la participación comprobada en el caso de parientes de quien fue presidente argentino en esa organización. Sí, a ver, yo me ocupé básicamente de hablar de los códigos secretos en estas notas y luego en otras publicaciones que salieron entre Página 2 y El Cohete a la Luna, de ciertas lógicas, ¿sí?, o racionalidades 'ndranghetistas, de ciertas lógicas o racionalidades mafiosas que forman parte de la teoría del gobierno de la Alianza Cambiemos. Correcto. Bueno, entonces, digamos, me refería a la lógica del deporte, a la lógica familiarista, a la lógica de la extorsión, a la lógica de la negación. Esas lógicas se pueden encontrar en los distintos trabajos que publiqué en El Cohete a la Luna o en un libro que se publicó a mediados del año pasado que se llama Mafia Capital, las lógicas ocultas de Cambiemos, que fue publicado aquí en Capital Federal por la editorial Luxemburg. Bueno, entonces yo hablaba de lógicas mafiosas que forman parte de la teoría del Estado, del gobierno de la Alianza Cambiemos. No hay pruebas, o por lo menos yo no las tengo, y además, digamos, el análisis científico, la investigación científica, académica, no tiene las herramientas como para probar que un sujeto está afiliado ritualmente a una familia mafiosa. Digamos, eso lo puede hacer solo el poder judicial de un país. Correcto. Digamos que demostrar esa eventual hipótesis. Correcto. Yo lo que demuestro teóricamente y además con distintas pruebas empíricas, que efectivamente hay siete lógicas mafiosas. Ahora bien, mi conclusión, ¿cuál es? Que si, por ejemplo, un animalito tiene cuatro patas, una cola, produce leche y cuando se mueve hace mu, es una vaca, ¿no? Entonces, si hay siete lógicas que forman parte de la teoría del Estado en el gobierno de la Alianza Cambiemos, si por ejemplo mis hipótesis sobre la semiosis en el Tedeum, ¿no?, la semiótica del Tedeum, no se revela errada, entonces ya estamos frente a un fenómeno propio del crimen organizado calabrés que opera o que operó a nivel político en la Argentina durante el 15 y el 19. Rocco, ¿recibiste amenazas luego de estas notas o amedrentamiento? Sí, sí, de distinta índole, si quieren. Recibí, para empezar, digamos, un profesor universitario, soy un trabajador de la universidad pública, y fui censurado, no pude hablar en un encuentro bilateral italiano-argentino sobre estos temas. La embajada de Italia no quiso que, por ejemplo, hablar en un evento académico ítalo-argentino sobre estas cuestiones. Uh-huh. Eso, por ejemplo, para el pensamiento crítico o cuestiones que tienen que ver con el trabajo de un profesor, es una suerte de amedrentamiento. Y luego sí recibí muchos troleos, como se suele decir, en las redes sociales, muchos troleos en en Twitter, muchos troleos también en los foristas que intervienen en los artículos que escribí, ¿no? Basta mirar, por ejemplo, las intervenciones para ver, digamos, las consideraciones que ponían a mis artículos. Por suerte hay mucha gente que también los acepta, acepta mis intervenciones intelectuales positivamente, pero hay una parte de foristas que también intervienen negativamente. Por supuesto, todo nuestro abrazo y acompañamiento en relación a eso. Muchas gracias. Un tema que no quería dejar pasar. Nos hemos quedado con una imagen de la mafia un tanto romántica a partir de la película del Padrino, de Coppola, y una idea de la mafia como una imagen un tanto romántica. Ajá. Habría que desnaturalizar esa imagen de la mafia como algo romántico, porque lejos de eso somete a las personas y genera un daño social bien importante. Exactamente. Digo, para decirlo rápidamente, porque no me queda mucho tiempo, sabrán disculpar. Cuando hablamos de mafia, ¿de qué hablamos? De lo ilegal que se inserta dentro de la estructura legal, de la sociedad civil y del Estado. Cuando hablamos de mafia hablamos de negocios ilegales y legales al mismo tiempo, ¿sí? Las mafias se mueven en el espectro de la ilegalidad y en el espectro de la legalidad al mismo tiempo. Y para las mafias y para la 'ndrangheta, que es una mafia globalizada, el Estado es una caja de negocio, ¿sí? Para hacer negocios. Y la mafia, como hay que entenderlas, como catalizadores, aceleradores del capitalismo y aceleradores del imperialismo también. O del colonialismo, del neocolonialismo. Básicamente aceleradores de todas las políticas públicas que, por ejemplo, pueden implementar gobiernos que, a falta de categoría mejor, llamamos de derecha. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando vemos el pueblo argentino del 2020, de fines de febrero del 2020, con una enorme deuda contraída por la Alianza Cambiemos, con el FMI, y que ahora pesa sobre las espaldas del pueblo argentino, lo que estamos viendo es un fenómeno que se puede vincular con ciertas racionalidades, no solo del neoliberalismo, no solo de la derecha, no solo de las ideologías neogolpistas latinoamericanas, sino también con fenómenos que hay que calificar por lo que son, de mafiosos. Así es. Rocco, en realidad, para transmitirte el saludo de una compañera de acá de Mendoza, una compañera querida nuestra, Abelina Alonso, que dice: saludos a mi compañero Rocco, gracias temprano por Imposibles por acercarlo a Mendoza, un gran militante de la ciencia y la universidad pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocco, muy generoso. Felicitamos también por tu participación en la actividad en repudio de los presos políticos que actualmente siguen en Argentina. Un gran abrazo y muchas gracias, Rocco. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Hasta luego.